107 FM y emisora cultural de Pereira.com, radio de interés público. Emisora cultural de Pereira, la radio que llevas en el corazón. En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, es un gusto acompañarlos el día de hoy. Vamos a escuchar el álbum This Is Why de la agrupación Paramore, disco del año 2023. Paramore, una agrupación de Franklin, Tennessee, en Estados Unidos. Agrupación que se conformó en el año 2004. Una agrupación que inició con un sonido muy pop punk, alternativo rock punk, pero también con mucho pop, power pop. Y en este último disco, mucho más indie rock alternativo. La agrupación tuvo un parón grande. Y aunque nunca se desintegró como tal, sí tuvo varios años en el que no se sabía actividad de la banda, no grabó nada, hasta que en el 2022 se conoció que entraba a estudio nuevamente con unos pequeños cambios en la alineación, pero manteniéndose como estaban sus últimos discos. Antes de ir a escuchar este último disco, recordemos el sonido de la banda en el 2011. Un año donde, pues, hay una separación ahí entre los hermanos Zach y Josh Farro. Ya hablaremos de los integrantes. Y de ahí arranca como unos cambios también en la banda. Pues escuchemos su sencillo Now. Esto es Paramore en Escena Indie. Oh, es el sonido de Paramore acá en Escena Indie. Hoy, algo de indie rock pop alternativo. Teníamos un sencillo del 2011 llamado Now. Recordemos que la banda se formó en el 2004 por Williams y Jeremy Davis en el bajo, junto a los hermanos Josh Farro en guitarra y Eric Coros y Zach Farro en la batería. También contaban con Jason Bunin en la guitarra rítmica, pero destacándose la presencia y la voz femenina de Hayley Williams. Una buena voz, que tiene un buen registro vocal, es considerada soprano. Ella además es compositora, también gracias a la guitarra, a los teclados, y se convirtió como en un símbolo también de la banda. No solo en la voz, sino también en lo estético. Una chica que siempre va con el pelo pintado, una época muy naranja, el micrófono naranja. Y de alguna manera se dio a conocer, no solo por lo estético, sino también por su sonido y en las líricas, en una época donde se habla de que había un movimiento emo. Incluso muchos consideraron que el emo era un género. Y era más que todo como agrupaciones del rock alternativo, el pop punk, el post-hardcore, que tenían en sus líricas temáticas bastante emocionales, dramáticas, algunas trágicas. Y pues Paramore también tenía algo de esto, y para algunos se consideró como una agrupación emo. De hecho, esta agrupación es considerada por muchos una agrupación bastante comercial. Tanto así que también tuvo un gran éxito porque logró ser parte con una de sus canciones de la banda sonora de la saga Crepúsculo. Más adelante también hizo parte de la película Transformers: El lado oscuro de la luna. Es una banda completamente comercial que ha grabado con discográficas de la talla de Warner Music, y que en sus últimos discos, antes de este que vamos a escuchar, pues sí había una intención de ser bastante comercial en la música y muy pop comercial realmente. Lo curioso de este disco que vamos a escuchar, que se llama This Is Why, es que regresan a ser algo más rock, más post-punk, pop, pero muy indie, muy guitarrero, muy marcado las influencias de bandas indie que escuchaban ellos, por mencionar alguna, Block Party. Pero entonces vámonos de una a escuchar This Is Why, este álbum que fue publicado el 10 de febrero del año 2023. Escuchemos la canción This Is Why, The Nudes, Running Out of Time, y la canción Se Comienza. Paramore con su disco This Is Why, acá en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. song we called it normal. Every second of collective heartbreaks, all together every single head shakes. Shut your eyes but it won't go away. Every second of collective heartbreaks, all together every single head shakes. Shut your eyes but it won't go away. Said I was gonna take some flowers to my neighbor, but I ran out of time. Didn't wanna show up to the party empty-handed, but I ran out of time. Said I walked the dog a little further than the driveway tonight, the extra mile. Thought I'd send a card with my condolences, but damn, I just ran out of time. Intentions only get you so far. What if I'm just a selfish prick? No regard. Hit the snooze on my alarm 20 times, so I was just so tired. There was traffic, spilled my coffee, crashed my car, otherwise would've been here on time. Should've, could've, wouldn't matter, ultimate alibi. You know it's a lie. There was a fire, only get you so far. It was on my list, that's where I meant to get to it. A harsh reality to discover. I'm always running out of time. She's always running out of time. I'm always running out of time. Second. es el sonido de la agrupación de Estados Unidos Paramore, algo de indie rock pop alternativo el día de hoy con su disco This Is Why del año 2023. Ustedes escuchan la emisora cultural de Pereira 97.7 FM, ese dial que llega a gran parte del eje cafetero y norte del valle. Pero saludo también a las personas que escuchan a través de emisoraculturaldepereira.com. Ahí encontrar enlaces para las diferentes redes sociales de la emisora, el WhatsApp, que es 318-7900-700, si desean dejar alguna opinión, comentario y demás, recomendar también alguna agrupación que hace parte de la escena indie mundial dentro del rock y el pop. Hoy con la agrupación Paramore, recordando que para muchos quizás no hace parte del indie como tal, porque es una banda bastante comercial, una agrupación que estuvo quieta en los últimos años, grabó un último disco en el 2017, pero realmente fue muy pop, muy comercial para muchos seguidores que la consideran una banda de pop punk, de incluso, como les dije ahora, emo entre comillas, que no es un género como tal, pero sí se conoce así en algunas bandas, un sonido en particular, como en los 2000. Pues en el 2017, en el álbum After Laughter, fue muy pop. Y muchos como que, uy, ¿qué pasó acá con la banda? Pues sucede mucho con las agrupaciones. Y en el año 2022 deciden entrar a estudio y graban algo más de lo que sienten, más de lo que quieren, lo que tienen en sus cabezas como músicos, el arte que quieren transmitir, lo que les gusta hacer y tocar, logrando un sonido más guitarrero, como ellos mismos lo han dicho, con influencias de bandas como Block Party, más indie rock, pero con canciones también muy relajadas a ratos, muy pop también. Y igual sigue siendo una banda comercial que maneja, trabaja con una disquera, pero considero que hacen un disco diferente y lo que quieren hacer, y eso también hace parte de lo que es la escena indie, que unos artistas no solo, hey, que la disquera les diga tienen que seguir con la línea del último disco que es bien pop, sino que ellos llegan y dicen vamos a hacer un disco con lo que sentimos, con lo que queremos tocar, y es lo que estamos escuchando el día de hoy. Y creo que en eso tiene que ver también los miembros de la banda. Se mantiene Hayley Williams desde el inicio, también Taylor York en la guitarra, y regresa Zach Farro, que después del último disco como que se había desligado un poco de la banda. De hecho, no continúa George Farro, que fue guitarrista, hermano de Zach, tuvieron ahí como diferencias y no regresa a la banda. Digamos que estos últimos miembros son los que han mantenido la banda y que le han dado el sonido que tiene ahora. Algo muy particular en cuanto a los miembros, de las personas que participan, bueno, es que ellos tienen músicos de apoyo muy buenos en vivo, en percusión, en teclados, en otros instrumentos, guitarra, que hace que enriquezca ese sonido que a veces se logra en estudio, tienen muchos arreglos, que el productor le mete esto y lo otro, pues en vivo la banda suena muy muy bien, tanto así que bueno, ya cumplió con estar en una nueva gira latinoamericana, en Colombia por una segunda ocasión. Y la verdad que las críticas han sido muy buenas en cuanto al show de la banda. Mucha energía, mucha conexión con el público, muy buen sonido. Y algo que rescato con los miembros también es que en sección, o sea en estudio, en las grabaciones, hasta el 2017 contó con el que es considerado por muchos el mejor baterista del mundo, el señor Ilan Rubin, que es baterista, percusionista, multiinstrumentista, que bueno, ha estado en algunos proyectos, incluso como solista, uno llamado New Regimen, que espero tener acá en escena indie, y sobre todo que es el baterista de la gran agrupación Nine Inch Nails. Un gran músico, espero tener un capítulo acá de este señor en escena indie. Mientras tanto, yo quiero que escuchemos, recordemos un poco más el sonido de Paramore antes de estos discos, antes de este que tuvo un parón largo y que tuvo un álbum muy pop. Pues en el 2013 tenía otro sonido que escuchamos ahorita con la canción Now, pero recordemos un poco más atrás, en el 2011 Por ahí tienen un sencillo, una rarecita, no es algo muy muy comercial. La canción In the Morning. Recordemos a Paramore y volvemos ahorita con mucho más de su disco This Is Why del 2023. Esto es Escena Indie. You escape like a runaway train, off the tracks and down again. And my heart's beating like a steamboat tugging. Teníamos el sonido de Paramore del año 2011, la canción In the Morning, y vamos a continuar con This Is Why. En español, esta es la razón, este es el motivo, que se convierte en el sexto álbum de estudio de la banda Paramore. Ya habían lanzado la primera canción que escuchamos de este álbum, This Is Why. Esta canción tuvo lanzamiento en septiembre del 2022 con buen video y realmente ilusionó mucho a sus seguidores. Y después anunciaron esa gira que estaba por diferentes países del mundo. Yo los dejo con más del sonido de la agrupación Paramore. Escuchemos más del disco This Is Why. Recordemos que es lanzado en su totalidad el 10 de febrero del 2023. Con algo de post-punk revival, pop-punk, indie rock alternativo. Y con este álbum me despido. Ahí los dejo con un poco más, que hay canciones con muy buena batería, además muy buenas guitarras, canciones también más suaves, como nos ha acostumbrado también Paramore, para que disfrutemos acá en Escena Indie. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo. Los espero en otra emisión de Escena Indie. Mil gracias, chao. Emisora Cultural de Pereira, 97.7 FM. Stop. Love is not an easy thing to admit, but I'm not ashamed of it. Love is not a weakening if you feel it rushing.